por la número uno. Regresa. Punto Extremo. De La Paz, Red Evan llegó a tus oídos con su canción Despertar. Por Stereo 97, tú escuchas. Punto Extremo. Miro a las estrellas y empiezo a reconocer tu camino. Un brillo interesante se acerca hacia mi cabeza y entiendo que eres tú. Tu brazo empieza a rodear mi hombro, empujándome hacia adelante. Sin retroceder nunca, guíame siempre. Siempre. thought this will not take. I swear we'll fudge our city. No choice is what we're getting. If you wanna be what you just let me know. If you want it, then you'll see it. Let me know. Wash away the tears, will you just let me know. Need to see it, then you'll want it. Let me know. No one. Searchlights es la canción que escuchaste de parte de Falling Up. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Y cuando no te cuando siento, no te tus siento, ángeles se encuentran alrededor mío, protegiéndome. Si caigo, me ayudan a levantarme para seguir tu camino. MXPX llegó a tus oídos con su canción Angels, y ahora se cierra una edición más de Punto Extremo. En esta ocasión, Adeline, extremo número 1 internacional, cierra este show con su canción Do or Die. Soy Jesúa, cuídate y pórtate bien. Chao, chao. Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.